¿Quieres un premio de 1.500 euros para el viaje de tus sueños? Con las agencias de viaje de Ubrique, Gran Mundo Tour, Viajes Carrefour y Viajes Tourmalet, este regalo puede ser tuyo. Compra tu papeleta por solo 5 euros en cualquiera de estas agencias o establecimientos colaboradores y participa. El próximo 8 de septiembre será tuyo si tu número coincide con el del sorteo de la 11. Y si no ganas, no te preocupes, porque podrás canjear tu papeleta por 10 euros de descuento en tu próxima reserva. Consulta las bases en cualquier agencia de viaje. Las agencias de viaje de Ubrique te regalan 1.500 euros para el viaje de tus sueños. ¡Participa! Organiza Gran Mundo Tour, Viajes Carrefour y Viajes Tourmalet. Colabora la Delegación de Comercio, Turismo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique.